Esta versión la hace un artista llamado Ben Longclusoul. Aquí está Seven Nation Army. Sabor de la noche. Don't know which way to go. baby. I've been a fool before, wouldn't like to keep my love caught in the slamming door. Are you more than hot for me, or am I a page in your history? Oh, I don't mean to make demands, but the one and the D go hand in hand. How about some information, please? En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de 1989, uno de los primeros éxitos de una diva, de doña Paula Abdul, el tema Straight Up. Vamos a continuar ahora con un álbum que hace poco fue elegido por la revista Rolling Stone como el mejor de todos los tiempos en la lista de los 500 mejores álbumes de toda la historia. Y este trabajo sí que es un monumento a la buena música. Un disco que hizo Marvin Gaye como respuesta a lo que estaba ocurriendo con Vietnam en la guerra, a lo que estaba pasando en su país también, los Estados Unidos, y un disco con el que se parte la historia de la música, también la historia de su disquera, Motown Records, y es simplemente legendario. El álbum What's Going On, de ahí viene este clásico, esto que se llama Mercy, Mercy Me. Mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, m

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Mark Ronson y Amy Winehouse con una canción que ellos originalmente grabaron en el 2006. Esta versión hace parte del álbum póstumo de Amy Lioness Hidden Treasures, lanzado en el 2011, la canción Valerie. El turno ahora es para el maestro Barry White y esta canción de 1973, que fue su primer éxito como cantante, del álbum I've Got So Much to Give. Aquí está I'm Gonna Love You Just a Little More, Baby.